Esto es en una boda de una prima carnal. Se llamaba, vamos, se llama, y el marido ha muerto. Y estamos en el coro cantando la misa. Y el señor Paco Sacristán era el pianista. Lo que pasa es que ahí no se le ve. Mira, ahí esta es Carmen Torrecilla, full. Maruja Luis, Carmen Castillo, yo creo. Y estas son las Paqui y Justi, Justi, sí. Y este, mi hermano con un hijo, mi sobrino, mi hermano Salva. Y estamos en el coro, allí cantando la misa, en la parte de atrás. Atrás del todo estaba. ¿Y Esta, estáis invitadas a la boda? claro, era prima carnal ¿Y qué mía. prima carnal ¿Todas? era? No, eran muy amigas de él, del novio. Y estas amigas, nada más eran estas amistades familiares, solo estamos mi hermano y yo. Las demás eran amistades. En el colegio algunas veces cantábamos y se conoce que iríamos a cantar allí la misa, como no la sabíamos. Del colegio, que también íbamos al coro allá a cantar, pues surgió así. ¿Qué prima es? ¿De qué boda? Prima hipo. Prima Años de... cuarenta y tantos o 50.